tratando de seguir, oh Dios, tratando de mirar tu rostro, tratando de oír tu voz. No sé qué es lo que está pasando, pero mi vida no anda bien. Siento que estoy regresando donde me sacaste una vez. No permitas que vuelva a caer. Levanta mi alma y enséñame a vencer. No permitas que vuelva a caer. Levanta mi alma y enséñame a vencer. Ya he caminado mucho tiempo tratando de seguir a tu voz, tratando de mirar tu rostro, tratando de oír tu voz. No sé qué es lo que está pasando, pero mi vida no anda bien. Siento que estoy regresando donde me sacaste una vez. No permitas que vuelva a caer. Levanta mi alma y enséñame a vencer. No permitas que vuelva a caer. Levanta mi alma y enséñame a vencer. Toma el mando de mi vida. Dale tú la dirección. Así podré